Porque tú con tus celos y con tu incomprensión estás nublando el cielo azul de nuestra dicha, vas matando el cariño de nuestro corazón, vas matando el cariño de nuestro corazón. El nubarrón siniestro de tus celos sin juicio oscurece la senda de nuestro gran amor. La duda que te embarga nos abre un precipicio espantoso y sombrío de martirio y dolor. Espantoso y sombrío de martirio y dolor. Tú con tus procederes y con tu indiferencia matas injustamente la dicha de los dos. Azotas con desprecio y rencor mi existencia, la existencia que es tuya, te lo juro por Dios. La existencia que es tuya, te lo juro por Dios. El nubarrón siniestro de tus celos sin juicio oscurece la senda de nuestro gran amor. La duda que te embarga nos abre un precipicio espantoso y sombrío de martirio y dolor. Espantoso y sombrío de martirio y dolor.